Hoy en el espacio de política que con motivo de las elecciones autonómicas del 22 de marzo les estamos ofreciendo en Radio Brique, le llega el turno al PSOE. Durante los próximos 15 minutos vamos a recoger a petición del PSOE de Ubrique las palabras que la candidata del Partido Socialista a la presidencia de la Junta, Susana Díaz, ofrecía a la militancia ubriqueña el pasado miércoles 11 de marzo durante su visita a nuestra localidad y la inauguración de la nueva sede socialista. El PSOE de Ubrique ha querido compartir esos momentos con la ciudadanía ubriqueña. Asimismo, escucharemos durante este tiempo la intervención de la candidata a la alcaldía de Ubrique y secretaria local del PSOE, Isabel Gómez, durante el mismo acto. Yo estoy convencida que los ubriqueños vamos a respaldar y vamos a decir sí a la gran política que Susana ha puesto en marcha. Uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir Susana, y una mujer con esa fuerza que cogió la presidencia de la Junta de Andalucía hace escasamente un año y ha puesto a Andalucía como merece. El primer compromiso que adquirió, mi prioridad decía, el empleo. Y cumplió, de nuevo, cumplió con los hechos. Distintos programas extraordinarios y planes de empleo dirigidos a los ayuntamientos, sin distinguir color político de quien lo gobierna. Dice mucho de lo que es el compromiso de nuestra compañera, presidenta de la Junta de Andalucía. En Ubrique, porque yo creo que es el momento de recordarlo aquí, quiero que conozca qué ha supuesto esos planes extraordinarios. Tenemos el empleo joven, que fueron algo más de 400.000 euros, con unos 40 y tantos jóvenes incorporados a una contratación por el ayuntamiento gracias a los recursos de la Junta de Andalucía. Tenemos también el Más 30, o el 30 Plus, que ha supuesto la contratación de algo más de 20 personas. Y tenemos también el Plan de Inclusión Social, que de nuevo da una oportunidad a la gente más desfavorecida, con la contratación también de aproximadamente 20 personas. En total, en Ubrique se ha plasmado en 700.000 euros aproximadamente y la contratación de 104 ubriqueños y ubriqueñas en desempleo que lo estaban pasando mal. Y ha sido gracias a ti, Susana. Ha sido gracias a ti, a la apuesta decidida por la Junta de Andalucía. Máxime, cuando lo ha hecho sola, ha estado demandando al Gobierno de España la solidaridad, la sensibilidad con esta tierra y no ha tenido respuesta. Sola. Con el presidente de la Diputación, que a través de Irene, de la que tengo que transmitir mi más profundo agradecimiento por también todo el compromiso que tiene asumido con Ubrique, con esta agrupación y con el municipio, y hemos intentado que la Diputación complementara estos planes y no ha sido posible, porque el PP de nuevo demuestra que son indolentes. Y eso es lo que tenemos que combatir de cara al 22 de marzo. Yo, para terminar, yo sí quisiera decirte una cosa. Este lugar que se va a convertir en el punto de encuentro, como decía, de debate, de reflexión, de donde van a emanar las respuestas a las necesidades de nuestro municipio, con nuestros vecinos, que por cierto, a vuestra disposición está esta Casa del Pueblo, como no puede ser de otra manera. Y aquí vamos a saber y vamos a trabajar con convicción en lo que defendemos, ese orgullo socialista que siempre nos apela y nos transmite, para saber que hay otra manera de gobernar. Ella lo decía muy claramente en el debate del lunes, otra manera. Hay dos caminos, no podemos evitar hacer esa reflexión. Tenemos el sufrimiento, la indolencia del Partido Popular y el compromiso de nuestra presidenta Susana Díaz, que ha demostrado en el poco tiempo que está junto a Andalucía que es capaz, que tiene convicción y que no va a dejar a las personas atrás por muchas dificultades económicas que haya. Y ese es el camino que la va a llevar desde Ubrique, desde todos los municipios de la Sierra, a la presidencia de la Junta de Andalucía. Como en todos los municipios, nos tratan todos los vecinos, la preocupación por la juventud. Y Susana, eres la única que está poniendo en marcha medidas de apoyo al tejido juvenil, a los jóvenes formados, no formados, a través de poder facilitarles los estudios, complementación de becas, también las tasas universitarias más baratas o más económicas, también el apoyo y respaldo a los autónomos, para que puedan tener un autoempleo y puedan vivir de su trabajo dignamente. En Ubrique la juventud está abandonada. Y quiero aprovechar hoy para mandar un mensaje a todos los jóvenes de Ubrique, que tenemos que implicarnos, que no podemos dejar que nuestro futuro lo decidan otros, porque estamos hablando de nuestro presente. Y en Ubrique no se ha hecho nada. Un plan de juventud por parte del ayuntamiento que costó a todos los ubriqueños aproximadamente 20.000 euros y que se tuvo que meter en un cajón porque era un plagio. es lo único que se ha hecho en Ubrique. No se lo merecéis, no lo merecen los jóvenes de Ubrique. Y a ellos, desde luego, hoy especialmente me quería dirigir, porque están y tienen que participar en la política, y cuando analicen las distintas propuestas no van a tener ninguna duda que ahí estará Susana Díaz para dar respuesta a las necesidades. Muchísimas gracias de nuevo por estar hoy aquí, y no quiero restar más tiempo del que tú mereces. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, para mí es un honor estar aquí compartiendo la inauguración de la Casa del Pueblo, que es nuestra, pero que es para todos los vecinos y todas las vecinas de Ubrique. Abrir una Casa del Pueblo siempre es muy bonito, porque es que le abrimos el partido a la gente. Es decir, estamos aquí y venís a buscarnos cuando lo necesitéis y para lo que necesitéis. Y aquí estamos para compartir los problemas con los ciudadanos, para dar respuestas, para escuchar a quien lo pasa mal y necesita apoyarse en alguien. Así que, Isabel, gracias. La que está agradecida de estar aquí hoy soy yo. Y no soy la presidenta en el momento más difícil. Más difícil era el momento que vivieron Antonio y miles de ellos, cuando no había ni libertad en este país y dieron la cara por el Partido Socialista. Eso sí que era difícil. Eso era mucho más difícil que ahora. A mí me ha tocado el momento. Lo que me ha tocado el momento es de hacer la recuperación justa. Justa. Es decir, lo peor de la crisis se ha pasado ya, pero esto lo han dejado como un solar. Entre parados, desigualdad, gente con trabajo pasándolo muy mal, gente que con lo que gana no tiene ni para sacar su casa adelante, abuelos y abuelas sacando a hijos, a nietos, que los veía con los carritos, que eso cuando os digo lo de que los abuelos y las abuelas no pueden sustituir a la educación de 0 a 3 años, que los abuelos y las abuelas están para cuidar a los nietos en sus ratos libres, no para hacer lo que tiene que hacer la administración cuando la administración no está a la altura. Ese es solo nuestro reto. Pues decía que para mí el momento que me ha tocado es el momento de hacer justicia. Justicia. Para miles de familias que la han pasado muy mal. Y cuanto más nervioso veo a Rajoy, a la vicepresidenta y a toda esta gente metiéndose conmigo, es que he hecho lo correcto y que el 22 de marzo vamos a ganar bien. Es todos los días. Todos los días. ¿Habéis visto? Todos los días. Todos los días. Yo digo, bueno, si están todo el día aquí, ¿cuándo están gobernando el resto de España? Claro, ¿verdad? Si están todos aquí todo el día, viene uno, otro. Digo, los demás españoles tienen que estar cabreados. Diciendo, tienen el gobierno todo el día en Andalucía, ¿verdad que sí? Pero por eso es que tienen que estar viendo muy malamente la cosa. Muy mal. Y yo tengo ilusión, y tengo ganas, y yo tengo a ustedes. Y con esta fuerza no va a haber quien nos pare de aquí el 22 de marzo. Y el 22 de marzo le vamos a decir a la derecha que han hecho mucho daño en estos 3 años. Mucho daño a la familia. Y los andaluces vamos a hablar donde sabemos, en la urna, con una mayoría grande para unir a todos los andaluces, a todos los hombres y mujeres que en esta tierra quieran ponerla en el sitio que merece. Y me preguntaban los periodistas, bueno, ¿y qué haces presidenta por los pueblos de la Sierra de Cádiz hoy? Digo, que yo soy la presidenta de todo, de los pueblos grandes, de los pueblos chicos. Voy a Setenil, vengo aquí, a Torrelaqui, me donde haga falta. Igual que a las grandes ciudades, igual que los grandes barrios. Yo tengo la responsabilidad de 9 millones de personas. Y en eso también nos diferenciamos de ellos, que para nosotros todos son iguales y a todos le tenemos que poner los mismos servicios. Y decía Isabel, los planes de empleo. Pero yo no quería que los ciudadanos de Andalucía sintieran lo que yo estaba sintiendo como presidenta. Que me decía Rajoy que no me ayudaba porque aquí gobernábamos nosotros. Digo, ay, que los andaluces somos peores españoles o qué. Que hay españoles de primera y españoles de segunda. Por lo que he hecho en Andalucía ha sido igual para todo el mundo. Igual para todo el mundo. Y sé además que eso lo va a reconocer la gente. Eso lo va a reconocer. Lo va a reconocer el 22 de marzo. Pero Isabel, lo va a reconocer el 24 de mayo. Porque van a saber que quien ha apostado por el empleo en Ubrique, quien ha apostado por los jóvenes en Ubrique, por los mayores de 30 años, quien va a ayudar a los autónomos es el Partido Socialista. Y yo seré la presidenta de todos los andaluces, pero tú vas a ser la alcaldesa de Ubrique y de todos los vecinos y vecinas de Ubrique. No estaba en la calle. Calle se notaba. Daba el cariño. No podíamos andar. No podíamos andar. Y la gente me daba ánimo a mí. Me decía, suerte, Susana, pa'lante, que vas a ganar. Y tú, Isabel, también. Eso me decía la gente por la calle. La gente nos paraba dándonos ánimo. Por eso digo, está convencido. Vamos a ganar, pero no nos relajemos, ¿eh? Necesito el último apretón en estos 10 días que me ayudéis para que la mayoría sea grande y solo dependa de los andaluces y no dependa de los líos de ningún partido, solo de vosotros y de vosotras, de los andaluces, a los que yo me quiero deber, a los que tengo que rendir cuenta, a vosotros y a vosotras. Que nadie me entretenga, nadie me entretenga, porque yo sé lo que quiero hacer en Andalucía. Lo sé perfectamente. Sé dónde quiero llevar a esta tierra. Y estamos en condiciones. Y esta Andalucía de hoy tiene buenos servicios públicos, tiene buenas infraestructuras, tiene mucho talento, gente muy preparada. Y puede dar el salto perfectamente. Por eso digo, no quiero que nadie me entretenga. Que nadie me tenga en politiqueo ni en lío de partido. Que yo lo que quiero estar en Andalucía pegando el salto adelante. Y sin que nadie se me quede atrás. Por eso el empleo, todo lo que tenga, va a estar al servicio del empleo. Ya he renovado los planes, ¿eh? No he esperado, querían que esperara las elecciones. Digo, ¿cómo? Que no se pierde ni un minuto. Los planes están todos aprobados ya. El de menos de 30 años, el de más de 30 años. Hoy han entrado en vigor. El de más mayores de 45 años. Los autónomos, a los que hay que mimar, que lo han pasado muy mal. Muchos comerciantes, mucha gente que abría la persiana y han tenido que cerrar. Y vamos a cuidar a nuestros mayores, que han hecho un esfuerzo tremendo, que han tenido dos momentos en la vida duros. Primero, dejarnos esta Andalucía que hoy tenemos nosotros. Y cuando tenían que estar relajados, disfrutando, descansando, están otra vez de nuevo sacando a las familias enteras adelante, nuestros mayores, con pensiones recortadas, con pensiones que no dan para más, que tienen que trocear. Así están nuestros mayores. Por eso digo, hay tanto por hacer, hay mucho por hacer, pero lo vamos a hacer y bien, y lo vamos a hacer para todos y para todas. Hay que blindar la educación pública. Yo me la creo, porque yo he estudiado la educación pública. Y mi sobrino está en el colegio público, igual que los de esta, los hijos de esta. Nosotros somos gente de la educación pública. De la gente de la educación pública. Nuestra herramienta es la educación pública. Y sabemos, y los de esta, claro, los de esta también. Oh, claro que sí. Los socialistas hablamos de lo que sabemos, de lo que sentimos, de lo que tenemos en casa. Claro, claro, de lo que tenemos en casa. Y sin educación pública no tendríamos estudios. Y sin educación pública no seremos lo que somos hoy. ¿O es que yo sería la presidenta de la Junta de Andalucía? Pues no lo sería. Porque siendo la hija de un trabajador y con cuatro hermanas tendría que haber estado trabajando muy pronto. Y había una educación pública que te apoyaba, que te ayudaba y que te permitía llegar al límite de tus capacidades. Y hoy la vamos a blindar. Así que lo vamos a blindar lo que tenemos, pero también el salto que vamos a dar. Aquí se van a mantener la gratuidad de los libros de texto. Que no me digan que no quiere los libros de texto, porque yo no he visto a nadie devolver los libros de texto en septiembre, ¿eh? Que no nos vendan historias, que aquí nadie va en septiembre cuando le van a dar los libros y dice, no, a mí no me los dé. Venga, aquí todo el mundo los coge, ¿verdad? Y si no lo hemos cambiado este año es por culpa de ellos. Porque han puesto una reforma educativa, una ley, que ha obligado a que esperemos un año, porque el año que viene íbamos a tener que cambiar todos los libros. Y yo no iba a dejar el año que viene a los niños en Andalucía sin los libros de texto nuevos para la reforma injusta que ha hecho el gobierno de España. Para la reforma del ministro Bert y para la LOMCE. Eso lo vamos a mantener. Vamos a mantener las becas al comedor. Que la mitad de los niños tienen becas al comedor en Andalucía. Que no pagan nada, porque las familias lo han pasado muy mal. Lo vamos a mantener todo eso, pero vamos a ir a más. Esta semana hemos aprobado, ayer, ¿no, Chiqui? Ayer aprobamos 1.177 maestros nuevos, profesores nuevos en Andalucía. ¿Ve qué comunidad autónoma en España mete este año 1.177 profesores? Pero hay que ir a más. Y el a más que os digo es un programa de familia segura, apostando por la educación de 0 a 3 años, con 12.000 plazas de guardería, para que no sigamos viendo a los abuelos haciendo ese trabajo, para que su hijo o su hija vayan a trabajar o busquen empleo. Eso lo tiene que hacer el sistema público. Y los niños van a salir a las 7 de la tarde, hasta con los deberes hechos. Porque vamos a poner profesores, chavales y chavalas recién titulados de educación primaria y secundaria, que van a tener su primera experiencia ayudando a hacer la tarea a esos niños que necesitan refuerzo y que va a ser en los centros educativos. Y van a salir a las 7 de la tarde, como decía, con todo. Y vamos a apostar por nuestros universitarios, que no van a salir los niños de la universidad porque no tengan recursos. Que yo sé lo que es. Y da vueltas y vueltas y vueltas para ver si ha llegado la beca. Y sé que hoy hay familias que no le pueden adelantar la beca para que cojan el autobús o para que se queden a vivir donde tienen la universidad. ¿Y sabéis quién le va a adelantar esa beca del gobierno de España a esos chavales? El gobierno de la Junta de Andalucía las va a poner por adelantado para que esos niños no tengan que abandonar la universidad. En eso somos diferentes también. Y vamos a apostar por nuestra sanidad pública en todos los rincones de Andalucía. Vamos a seguir apostando por nuestra sanidad pública. Hemos metido también una oferta pública de 3.282 sanitarios, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras este año. A ver qué sitio de España ha hecho eso. Blindando hospitales, abriendo nuevos hospitales. Aquí, en la provincia de Cádiz, la línea, Vejer, lo que haga falta. Pero que nadie nos quite la sanidad. Que la sanidad es lo más grande que hemos hecho los socialistas. Más que el AVE, más que la ESPO, más que las carreteras. Que la sanidad es la que ha permitido que quien tiene dinero o no tenga dinero salva su la vida de sus hijos por igual. Y eso hace 35 años no pasaba. No pasaba. Por eso hay que blindarla. Y algo que yo no voy a dejar como presidenta que se toque, que es la ley de dependencia. Que tengan las familias la tranquilidad y los profesionales que con esta presidenta no se toca la ley de la dependencia. No se toca. La tranquilidad. Que es de justicia. Que es de justicia. Por eso digo que estamos en condiciones. Que Andalucía la podemos poner en el sitio que merece. Que Isabel, que nosotros hemos heredado una Andalucía mejor. Y le vamos a dejar a nuestros hijos una Andalucía mejor de la que nosotros hemos tenido. Y que si Antonio y muchos de ellos pelearon por la democracia, por la libertad, por la autonomía, a nosotros nos ha tocado pelear por el sitio de Andalucía, por no dejar a nadie en el camino y porque todo el mundo tenga las posibilidades que necesiten a esta tierra. Que esta tierra es rica. Esta tierra es rica. Tiene gente trabajadora. Gente que está hecha a sí misma. Y que ha llegado el momento que ocupe en España el sitio que merece. Y me voy a dejar la piel. Y si me dais una mayoría amplia, esta presidenta no va a callarse nunca en la defensa de su tierra. No va a dejar a nadie en el camino. Voy a tener una conducta como he tenido este año y medio, ejemplar. Porque quiero que os sintáis orgullosos de mi trabajo. Y quiero estar a la altura de la confianza que me estáis dando. Y como sé que Andalucía merece la pena y los andaluces y las andaluzas quieren ganar con nosotros, os pido un pequeño esfuerzo, un pequeño, y que el 22 de marzo le demos la alegría a nuestra tierra de que ganamos los socialistas para que gane la gente, para que gane Andalucía, para unir a los andaluces. Y cuento con vosotros y con vosotras. Así que adelante, ayudadme y el 22 de marzo por la noche ganará nuestra tierra.